Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 14 de noviembre. En la tarde de ayer visitaba nuestra localidad el diputado responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz, Ignacio Romaní, para mantener un encuentro institucional con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Tras esa reunión, desde ambas instituciones se ha destacado la estrecha colaboración que han mantenido Ayuntamiento de Ubrique y el IEDT a lo largo de esta legislatura, lo que ha permitido que lleguen hasta nuestro municipio en torno a 1,5 millones de euros en inversiones. Entre los proyectos que han recibido el apoyo de la Diputación Provincial, Manuel Toro ha resaltado las subvenciones que se destinan al sector de la marroquinería y a la formación. En este sentido, desde la Diputación se ha hecho público su apoyo a la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. En el Ayuntamiento de Ubrique siempre hemos tenido abiertas las puertas para apoyar para este ayuntamiento en muchos diferentes proyectos que desde inicio de gobierno pues la Diputación siempre ha apoyado al Ayuntamiento de Ubrique. Estamos hablando ya que desde inicio de legislatura, desde IEDT, han sido casi 1,400,000 euros los que han venido a Ubrique en diferentes proyectos. Y no solamente terminamos ahí, seguimos trabajando en aspectos importantes como pueden ser el sector de la marroquinería, que desde Empiel, de esa buena iniciativa que desde Empiel se ha tomado en cuanto al sector de la marroquinería. Y para nosotros es importantísimo la formación en el sector, pues además aún cuando cada vez pues se plantean firmas internacionales, aparte de las que están ya en Ubrique, se plantean nuevos proyectos de nuevas firmas que actualmente no están y pueden estar implantadas en el 2015. Y para nosotros siempre ha sido importantísimo el tema de la formación. Ese es uno de los proyectos que desde el IEDT, a través, ya hemos iniciado anteriormente con el Plan Crece, que es una dotación de 166,000 euros, donde tuvieron la oportunidad 28 ciudadanos de Ubrique en esa formación, en el sector de la piel y en restauración, y que precisamente pues va a finalizar ahí los 6 meses que comprendía este curso. Pero independientemente, se lo ha transmitido desde la alcaldía y el equipo de gobierno que seguimos apostando, porque hay una gran demanda de la Escuela de Artesanos de la Piel, donde el Ayuntamiento de Ubrique lógicamente está facilitando ahí una labor también importante para la formación. Y desde IEDT, y en este caso Nacho, pues perfectamente ha comprendido lo que le hemos planteado, que desde Empiel hay casi 400 ciudadanos de Ubrique que están interesados en formarse en esta escuela de artesanos, y entonces va a haber una dotación económica por parte del IEDT, donde se le va a dar la posibilidad de que 15 personas que estén interesadas van a ser subvencionadas a través del IEDT para que esas 15 familias, sean jóvenes o mayores, puedan tener esa oportunidad de formación. La presión, entre comillas, del alcalde de Ubrique a las instituciones, supongo que a todas, en este caso puedo hablar de la que yo conozco perfectamente, que es la Diputación de Cádiz, para desarrollar iniciativas que vayan en beneficio de los desempleados de Ubrique, que es nuestra gran obsesión en la Diputación y la gran obsesión del alcalde de Ubrique, la lucha contra los desempleados. Si bien es verdad que el alcalde de Ubrique puede presumir de que los datos de desempleo en su ciudad, en su pueblo, son mejores que en otros espacios de la provincia, infinitamente mejores, también gracias al esfuerzo de todos los días, de día a día de su grupo, pero evidentemente no está conforme con que mientras que haya un parado en Ubrique, la pelea debe de seguir, y es lo que nos ha transmitido. A partir de esa leitmotiv, a partir de ese punto de partida, desde la Diputación estamos trabajando evidentemente para desarrollar iniciativas conjuntamente con el Ayuntamiento que beneficien a ese colectivo de desempleados. Y en este caso yo creo que el alcalde tiene dos conceptos muy claros. Uno es que hay un motor económico de la población de Ubrique y de los empresarios de Ubrique que están generando puestos de trabajo y que tiene perspectiva de generar o seguir generando puestos de trabajo, y que además tienen en este caso motivación suficiente, puesto que el alcalde para pedir ayuda a la Administración, como la Diputación. Lo que viene es con esa carta de representación de los empresarios de Ubrique, motivando que van a necesitar a medio plazo más trabajadores en el tejido productivo, en la parte de la piel, y desde luego con esas cartas de representación y con esas motivaciones por escrito de futuro carga de trabajo, evidentemente se hace mucho más responsable la petición de participación de la Diputación en todo lo que pueda ser fomentar la formación de futuros empleados de ese tejido empresarial, como puede ser el sector de la piel. Por lo tanto, es dos cuestiones fundamentales: aplicar el tesón, como lo hace el alcalde, pero además está aplicando el sentido común. Si puede haber carga de trabajo a medio plazo en este sector, si los empresarios de la piel así se lo comunican, si tiene la motivación de ellos, de la petición de ampliar carga de trabajo en muy poco espacio de tiempo, y en la mano del alcalde está poder conseguir que alguien le subvencione cursos de formación para desarrollar esta oportunidad para los ciudadanos de Ubrique, evidentemente está aplicando dos grandes fórmulas que deben de dar éxito siempre: sentido común y la motivación extraordinaria de la presión e implicación de otras administraciones. Cambiamos de tema. La delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha presentado el cartel anunciador de la conferencia que la psicóloga infantil Rocío Ramos Paul ofrecerá el próximo miércoles en nuestra localidad. La ponencia se centrará en responder a la pregunta ¿cómo hacer que tu hijo o hija te haga caso? Y está dirigida a adultos, especialmente a padres y madres. Esta conferencia, enmarcada en la Semana de la Infancia 2014, ha despertado un gran interés en la localidad, por lo que desde la organización se ha decidido que solo se va a entregar una entrada por persona. Desde el Ayuntamiento pensamos que, a pesar de las dificultades que por las que estamos atravesando, es necesario seguir apostando por la formación en el ámbito familiar desde la prevención primaria, más aún teniendo en cuenta la respuesta tan gratificante que a lo largo de estos años hemos recibido de los participantes de estas actividades desarrolladas. Al ser este año el Año Internacional de la Familia, es nuestro deseo agradecer a las familias ubriqueñas su afán por formarse y reciclarse en un tema tan difícil y complicado como es la educación de nuestros hijos e hijas. Para ello, contamos con la presencia de la psicóloga infantil más famosa de la televisión, que protagoniza un programa muy práctico acerca del reto de educar a los hijos. Concretamente, Rocío Ramos Paul se hará cargo de la ponencia «Cómo hacer que tu hijo te haga caso». El miércoles día 19 de noviembre, a las 5 de la tarde, en el Salón de Acto del Instituto Maestro Francisco Fatou, previamente a las 4:30 de la tarde, tendrá lugar la firma de libro para aquellas personas interesadas. Creemos que esta ponencia es una buena herramienta para las familias de nuestro pueblo. Por ello, queremos poner a su disposición los conocimientos de esta reconocida profesional para saber encauzar las dificultades que nos surgen en el día a día en la educación de nuestros hijos. ¿Cómo hacer que tu hijo te haga caso? Esta es la principal pregunta y cuestión que analizará y responderá la psicóloga y educadora de los menores. La experta ofrecerá algunas claves y estrategias que permitirán a los padres y madres aprender cómo deben actuar ante determinadas situaciones para una correcta educación y respuesta de sus hijos. Rocío Ramos Paul es la directora del Centro de Psicología para el Bienestar Emocional. Es licenciada en psicología, máster en psicología clínica y educadora de menores. Desde el año 2006 conduce un programa de televisión con el objetivo de mostrar directrices educativas. Es autora del manual de Super Nanny de la editorial Santillana, Aprendiendo a enseñar de la editorial Paraninfo y Mi hijo no come de la editorial Aguilar. Y Niños desobedientes, padres desesperados, de la editorial Aguilar también. Y en el año 2014 ha publicado dos libros: Niños, instrucciones de uso, el manual definitivo, de la editorial Aguilar también. Y en noviembre, Un extraño en caso tiembla, llegó la adolescencia. Por último, destacar que esta actividad está enmarcada dentro de la Semana de la Infancia, organizada por el equipo de familia del Departamento de Servicios Sociales, con motivo de la conmemoración del Día Universal de la Infancia. Se desarrollará la semana del 17 al 21 de noviembre y se inaugurará con un teatro infantil musical, Un viaje de fábula, dirigido a los peques de la localidad, y se clausura el viernes 21, como ya viene siendo tradicional aquí en Ubrique, con una tarde lúdica en la que las familias disfrutarán de diferentes talleres y karaoke infantil. Reiterar, por nuestra parte, que el miércoles día 19 de noviembre la localidad de Ubrique contará con la psicóloga experta Rocío Ramos Paul y su ponencia Cómo hacer que tu hijo te haga caso. Las familias interesadas podrán adquirir su invitación en la oficina municipal de turismo de la localidad a partir de hoy viernes a las 4 de la tarde, aportando 1 euro como donativo a beneficio de Cáritas de Ubrique. También quiero aprovechar estos momentos porque desde que el cartel se dio más o menos información, está en los medios y en las redes sociales, y en el cartel se contempla que el donativo sería de 1 euro, pero también que por persona se pueden retirar dos entradas, ¿no? Vista la cantidad de personas que están llamándonos y que están reiterando que necesitan entrada y estamos sujetos a que tenemos un teatro con 262 butacas, hemos analizado y hemos visto que seguramente esta tarde lo que se le va a dar por persona va a ser una entrada, para que así tenga acceso muchísima más gente al teatro, ¿no? Nos gustaría tener un teatro con unas condiciones óptimas y que pudieran entrar 500 personas, en eso estamos trabajando lo que es el equipo de gobierno, pero por lo pronto contamos con esas 262 butacas y nada, seguiremos trabajando en este aspecto. Si vemos que es un éxito, que creo que sí, que lo será, pues el Departamento de Bienestar Social y en este caso el equipo de familia seguiremos trabajando en esta línea y seguramente pues podremos tener, si no es esta educadora, esta psicóloga, tendremos otra persona del mismo interés, ¿no? Ese es el trabajo que queremos realizar desde el departamento. Y ya aprovechando, quisiera despedirme deseando que las familias ubriqueñas disfruten de estas actividades organizadas y puestas en marcha por el Ayuntamiento de Ubrique. Nada más, muchísimas gracias y espero que sea del agrado de todo el mundo. Nada más. Otros temas de interés: en la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marrufo han convocado para mañana sábado a las 12 del mediodía el acto de proclamación del Valle de la Sauceda como lugar de memoria histórica de Andalucía. El acto va a tener lugar en la entrada del área recreativa de la Sauceda, junto al aparcamiento situado en la carretera 3331 Jimena Ubrique. Al acto están invitadas numerosas personas y todo tipo de entidades sociales, culturales, políticas y sindicales de las provincias de Cádiz y Málaga. Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática, y Andrés Rebolledo, presidente del Foro y de la Asociación de Familiares, pronunciarán unas palabras al tiempo que descubrirán el panel informativo que recuerda que la Sauceda es uno de los lugares donde las tropas fascistas sublevadas contra el gobierno legítimo de la Segunda República cometieron uno de los mayores genocidios de Andalucía. Foro y asociación hacen extensiva su invitación a todas las personas que comparten con ellos los objetivos de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo. Por otro lado, los vecinos de la Asociación del Río Ubrique han mantenido recientemente un encuentro con el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, una vez que las obras de emergencia que se estaban ejecutando en el cauce del río de nuevo se hayan paralizado. José Arroyo, portavoz del colectivo, ha explicado además que no están de acuerdo con los trabajos y las medidas correctoras que se están ejecutando. Nos enteramos que ya no hay dinero, que se lo han gastado todo en la zona de barrida y bueno, pues que ya no van a seguir con ese compromiso que de recuperación tanto en el barrida como en el río de Ubrique. Gestiones se hacen, se buscan cierto dinero, hace un proyecto rápido que realmente es una continuación del que quedó sin realizar, pero ya por la otra empresa, hay otra empresa que viene. Más, viene el jefe de servicio, viene el ingeniero, hay una reunión con los vecinos afectados, en el número de 9 o 10 que estamos en esa zona allí en esa reunión por la mañana, decimos lo que queremos hacer, ellos lo escuchan, ellos dicen lo que van a realizar, que coincide con lo que nosotros le hemos puesto, Y lo sorprendente es que a la semana, cuando las obras, a 10 días, cuando las obras van a empezar, bueno, pues el criterio cambia, el ingeniero no se atreve a una obra de mayor envergadura, y digo de mayor envergadura, o la que hay que realizar según los vecinos, y que nosotros entendimos, que ellos habían comprendido, que es canalizar el río por el centro de las isletas y desplazar a la izquierda y a la derecha para la protección en la parte izquierda de la zona de dominio público hidráulico y de las propiedades afectadas, que en este caso son cuatro, y el lado derecho una vía pecuaria y también las posibilidades de riego de entrar en la zona de lo que es la yecera, la huerta de la yecera. Los primeros días vemos que han hecho una chapuza, un movimiento muy limitado en una zona de una greera que hay allí en la yecera. Luego la isleta, en vez de distribuir material izquierda a derecha, lo que hacen es allanarlo como si fuera un campo de fútbol, lo que entendemos que ahora mismo el cauce del río al allanarlo se quita realmente las distintas montañitas o los distintos cotas altas, pero sube en general más el río por esa distribución, digamos, en esa llanura. Y se coge un material que entendemos que no es el adecuado, habiendo mucho en esta isleta, que es un material que tiene sobre todo tierra, y lo ponen al lado derecho. Es la discusión que tenemos en el río, porque esto todos los días pues se va al río y todos los días se llama a los técnicos responsables de la delegación territorial, que no comprenden la situación porque se había acordado una obra a realizar. Y bueno, hay esta discusión en el río, donde el ingeniero nos dice que su idea, lo que él contempla de solución en esta zona, bueno, es que haya un brazo de río a la izquierda y otro a la derecha. Bueno, pues entonces ya no tenemos que hablar nada, porque estás hablando con un ingeniero de río que se entiende que está capacitado y tiene los conocimientos, y hacemos las gestiones con Cádiz y después nos enteramos que es que tampoco hay más dinero y que realmente lo que nos han hecho allí es una chapuza, y en parte, y digo una más que chapuza, sería una actuación no la adecuada, incorrecta, creemos que irresponsable y negligente, en el sentido de que los daños pueden ser mayores. Y yo creo que la educación y el respeto que han tenido los vecinos hacia los trabajadores y hacia los técnicos de la Junta ha sido porque algunos han tenido que morder la lengua, como en la parte de arriba, y todo en el compromiso que teníamos nosotros con el delegado, que inmediatamente nos iba a recibir y con los técnicos delante íbamos a hablar a ver qué era esa disonancia que había entre uno y otro. Y esto se realizó los otros días, el delegado lo antes posible que tenía en su agenda, este martes pasado. Pues sí, acudimos a su despacho y entonces le expusimos cuál era la situación. Puedo decir que él se sorprendía de la situación, porque entendíamos que había un acuerdo entre las obras que él creía que se estaban haciendo, la que los vecinos demandábamos y que los técnicos habían comprendido o tenían que realizar. Y ante en esa reunión, que se desarrolló en una hora y media, que da mucho para hablar, pues casi como conclusión puedo sacar que somos casi más que la única información que tienen ellos, la que nosotros la aportamos. En esa reunión se dice que todavía no existe un informe realizado por ellos que diga cuál es la situación y qué medidas correctoras hay desde el trasvase. Hay una justificación que se dice en su momento las competencias de la Confederación cuando era del Estado nos hicieron, y que ellos llevan muy poco tiempo y que se ha priorizado una zona que, por tener una población como es la zona del Portal de Jerez, poblado de Doña Blanca, y la zona de Jerez, donde se ha estado haciendo ese informe, de que nosotros le aportemos un documento lo más breve, porque ya le hemos dado mucha información, que él pueda dirigirlo a las direcciones generales, en este caso sería de infraestructura, la que gestiona el trasvase, para ver cuál es la situación. Delante mía se habla con Francisco Segovia, que este hombre mayor es una referencia en Andalucía y en España de actuaciones, regeneración y recuperación de río, para que de aquí a la próxima reunión, mejor dicho, reunión no, visita de compromiso con el río de Ubrique, con los vecinos del delegado, que se tenga elaborado qué es lo que se va a hacer, qué no va a hacer, la referencia que le hemos dado nosotros de información, de manera que se llegue a un acuerdo definitivo sobre cuáles son las actuaciones. antes de finalizar, destacamos diferentes asuntos. Dentro del apartado cultural, esta tarde Anima Orienta representa en el IES Francisco Fatou la función de marionetas titulada La Cerdita Presumida, dentro del ciclo Títeres en Familia. Será a partir de las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique continúa hoy viernes con el ciclo de Otoño de Flamenco, con la actuación del cantaor Francisco Fernández El Mollina de Ronda. Será a las 10 de la noche con entrada libre y gratuita. Y finalmente, desde el área de cultura se recuerda que mañana sábado continúa la programación de la campaña de otoño de teatro, con la puesta en escena de la obra La Venganza de Don Mendo, de la compañía Producciones Imperdibles. La función dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.